Comienza a sonar esta música, esta melodía de fondo. Y quiere decir que nos metemos de lleno, ya sabes, entre fogones, dentro de este magazine, gracias al chef Maldonado que está con nosotros a través de esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Raúl. ¿Cómo vamos? ¡Qué energía! ¿Cómo llevamos este lunes? Fíjate, no podía irrumpir de otra forma a Carlos Maldonado, ¿eh? Como siempre, con ese... Con dando voces. Pero sobre todo con esa alegría, ¿no? Que te caracteriza, Carlos, como decía yo la semana pasada. Y es algo que esto se contagia, ¿eh? Y es bueno. ¿Sí? La gente bueno, que... pues me alegro que se contagie, así estáis dando saltitos todo el día, ¿no? Sí, nosotros encantadísimos, como bien sabes, de tenerte aquí. Oye, ¿qué vamos a preparar esta semana? Porque llegan las Navidades, todo esto, vamos a tener ahí un parón, pero tenemos que preparar un plato espectacular, ¿no? Claro, bueno, todos los platos que hemos ido preparando estas semanas son riquísimos para las Navidades, pero vamos a terminar la sección pues con algo que me gusta mucho. Sí. Me gustan las dos cosas que lleva los componentes de este plato. A ver. El pollo y la cerveza. ¡Ah! ¿Pollo o la cerveza? Vamos a hacer pollo a la cerveza. Dos cositas que me encantan. Oye, ¿y qué te gusta más? ¿El pollo o la cerveza? Mejor lo dejamos ahí. Es complicado. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Si quieres empezamos con los ingredientes. Venga. A todos los oyentes que cojan papel y boli que arrancamos, vamos. Venga, a ver qué necesitamos. ¿Lo tienes por ahí? Pollo y cerveza, ¿no? Pollo y cerveza. Claro. Pollo a la cerveza gamberra, o sea, mi cerveza. Ah, la cerveza de Carlos Maldonado, claro. Claro. Esta receta no es exclusiva con mi cerveza. Lo podéis hacer con cualquier cerveza, ¿vale? Genial. Si lo hacéis con la mía, mucho mejor, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno. Que es suavecita, me decías, ¿no? Es una cerveza... suave, yo sí. no la he probado todavía, pero bueno. No la has probado todavía. No la he probado todavía, Carlos, si es no que no... No digas eso en público, por pero favor. Pero es que sabes que no tengo tiempo, sabes que no tengo tiempo yo de hacer muchas cosas que me encantaría, ¿eh? Y... ¿De tomarte una cerveza no tienes tiempo? No, de ir al súper y comprar tu cerveza, la de Carlos Maldonado. Tío, no fastidies, Raúl, por Dios. Muy bien, pues vamos allá, arrancamos con los ingredientes. Venga, pues vamos allá. Necesitamos para este pollo a la cerveza... medio pollo troceado. Vamos a usar los muslos, contramuslos, que son los más jugositos, ¿vale? Sí. Luego también vamos a utilizar, como no, un botellín entero de mi cerveza o cualquier otra marca. Uh-huh. Vamos a utilizar dos zanahorias, dos cebolletas, cuatro dientes de ajo, una cucharadita de harina, ¿vale? Que esto nos va a ayudar a ligar la salsita de la cerveza y el caldito de pollo que echemos. También vamos a utilizar 200 gramos de caldo de pollo, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, como no, eso siempre. Y vamos a utilizar aquí algo especial, una rama de canela. Vale. Y para terminar, esto lo añadiremos al final para dar un toque más, más fresco, cilantro, ¿vale? Perfecto. Cilantro picadito que añadiremos al final. Y estos ingredientes que los puedes encontrar en cualquier supermercado... son los de hoy para nuestra receta. Uh-huh. Fíjate. Bueno. ¿Cómo estamos hoy, eh? Sí, la canela que la utilizamos también para una de las recetas que dimos aquí a los oyentes de hoy de radio, ¿eh? Sí, sí, es que desde que me enteré que es afrodisíaca lo he hecho en todos los platos. Directamente. Genial. Bueno, pues una vez tenemos los ingredientes, vamos a dar un repasito a cómo va la vida de Carlos Maldonado, porque este fin de semana has estado en Cáceres acompañado por Mario Palacios, ganador de MasterChef Junior 1. ¿Cómo ha ido en ese programa difusión de gastronomía cacereña? ¿Cómo es Tentaciones? Muy bien. Ha sido un auténtico bombazo, macho. Yo no me imaginaba que iba a haber tenido tanta repercusión. Estuvimos haciendo el show cooking, cocinando todas las marcas de denominación de origen, todos los productos con denominación de origen de extremeños. ¿Mm? Y llenamos el Gran Palacio de Cáceres. Pero bueno. Estas personas, tío. ¡Qué maravilla! No, yo me quedé flipando. Digo, ¿y qué hace aquí tanta gente? ¿Y qué piensas? ¿La gente iba a verte a ti o a Mario Palacios? Hombre, pues a los dos. Claro. Es un crack. Ese chavalito de verdad tiene un futuro por delante de la leche. Es un auténtico crack. Ajá. Cómo se expresa, cómo vende la moto, que eso es súper importante en la cocina. Oye, ¿y él sigue vinculado al mundo de la cocina? Sí, hombre, él es joven, es empollón, es un chaval que estudia mucho. Sí. Es muy inteligente. Entonces, bueno, está estudiando y, cómo no, está con la cocina, que le apasiona. Bueno, y aprovechando que estuviste en Cáceres, supongo que la visita a la tribu no faltó. Eso no falta, no puede faltar. Si vais a Cáceres tenéis que pasar por Atrio, probar la cocina de Toño Pérez, porque Es un máquina, es un máquina. Yo me, vamos, salí encantado con su cocina, cómo trata los productos, qué delicadeza tiene, que vamos, increíble. Yo, para mí, considero que tenía que haber conseguido este año la tercera estrella y se quedó ahí. Wow, tercera estrella. Me mojo porque realmente considero que sí que debería haber conseguido una tercera. Una pasada. ¿Qué bodega tiene? ¿Sí? ¿Qué bodega tiene? Bueno. Las mejores del mundo, está entre las 10 primeras, las mejores del mundo. Toma ya, merece la pena. Oye, que Toño además estuvo en la última edición de los Celebrity. No sé si lo sabes, supongo que sí. Está muy liado viajando para acá y para allá, pero bueno. Yo no me lo pierdo, Raúl. No, claro, claro, claro. ¿Cómo han avanzado los concursantes? Y el plato que presentó Toño, lo plasmaron además, no voy a decir a la perfección porque es imposible, pero muy, muy bien. Incluso él quedó completamente asombrado. Sorprendido. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que estos celebrities ya cada vez son menos celebrities y se están metiendo en el papel de cocinero cada día un poquito más, ¿eh? Es verdad. Lo hacen bien, lo hacen bien. Muy bien. A mí me llamó la atención las palabras de Miguel Ángel Muñoz porque dice, bueno, estaba emocionadísimo el haber conseguido realizar ese plato de Toño, plasmarlo y decía, bueno, esto merece la pena después de las noches que me he pegado ahí practicando en la cocina, en la casa, hasta las 4 sí, de la casa. Mañana se quedaba este señor. Sí, sí, eso cuando estamos allí dentro del programa somos unos empollones, por decirlo de alguna forma. Qué bueno. Quien más practica es el que más posibilidades tiene al día siguiente de hacerlo mejor o de hacerlo de alguna forma que te pueda salvar el culé. Claro. Entonces, es lo que tiene. Eso es cocina de verdad. Es muy sacrificado, es muy duro, pero luego cuando sacas un buen plato y te dan una palmadita en la espalda, vale la pena, tiene sentido todo el trabajo que has hecho. Sí, sí, y además que se nota el avance cada programa, se nota el avance de los concursantes, a pesar de, como decimos, de ser celebrities, da igual, pero se han metido tanto en lo que es el mundo en de la cocina, sí. Y que se ve ese avance de verdad, ¿eh? Y yo este programa me sorprendió, y esta semana ya hablamos de semifinal, pero bueno, ahora te pregunto alguna cosita en cuanto a cómo lo ves tú, pero vamos, porque tenemos todos los ingredientes, desde pollo a la cerveza, claro. Vamos a prepararlo. Se nos van a quedar secos. Venga, que no se quede, no, que no se quede seco nada, en este caso. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser, como no, tenemos la cebollita, la zanahoria, los dientes de ajo, pues empezamos por pelarlos, ¿eh? Lo pelamos y lo troceamos, lo hacemos daditos pequeñitos, que nos los encontremos en la salsa, pero que no sean mole. Ahí, palabra técnica, apuntar, daditos pequeñitos. Grupo. Daditos pequeñitos. Nos volvemos franceses hoy lunes, ¿sabes? Madre mía. ¿Qué tal esto? Pues, ¿qué tal esto del francés tú? ¿Bien? ¿Yo? Sí, porque me dijiste que el inglés teníamos ahí algo pendiente. Yo también me lo apunté, que me pasaba como a ti, ¿te acuerdas? Pero el francés... No sé castellano todavía cómo pasa. Tienes algunos términos que molan, ¿eh? Al menos cuando lo dices así en francés. Sí, ¿verdad? Sí. Parece que lo sabes, ¿no? Madre mía. Te vienes arriba, ¿no? Eres un tío elegante. Cuando yo quiero ligar siempre digo eso, ¿eh? Qué bueno. A ver si funciona, pero no hay forma tampoco. No hay forma, ¿no? Bueno. Bueno, pues al lío. Cuando tenemos todas nuestras verduritas picadas, nuestra zanahoria, nuestra cebolla, nuestros dientes de ajo bien picaditos, pues vamos a reservarlos. Y vamos a salpimentar nuestro pollo ya troceado. Cogemos una olla, todo aceite a la olla. Cuando está bien caliente, echamos nuestro pollo salpimentado. Lo dejamos dorar bien, ¿vale? Bien doradito. Sí. Cuando está bien dorado, lo sacamos, ¿eh? Atentos a eso, lo sacamos. Y nos ha dejado todo el jugo en esa olla. Así que en esa olla vamos a rehogar nuestra cebollita, nuestro diente de ajo y nuestra zanahoria. Lo echamos todo ahí, pam, pam, pam. Lo dejamos 5 minutitos que quede dorado. Ahí, hasta ahí vamos bien todos, ¿no? Hasta ahí lo vas pillando bien. Todo, ¿no? Sí. Hasta aquí sí. Hasta ahí sí. Pues ahora viene el momento de desglasar, ¿vale? Desglasar es quitar la grasa, quitar lo pegadito que se ha quedado abajo de la ollita. Ah, vale. Entonces lo desglasamos con la cerveza. Vale. Ahora es el momento de añadir nuestra cervezota. La cerveza gamberra, sí señor. La cerveza gamberra. Sí, puede ser, y, ¿eh? Movemos el fondo un poquito y se nos va a quedar el fondo limpio, limpio, limpio, como si no hubiésemos marcado absolutamente nada. Y todo ese saborazo, esa reacción de Maillard, ese Maillard que nos deja abajo, que es ese pegadito, sí. Nos va a potenciar muchísimo el sabor. Ajá. Le vamos a dejar cocer, añadimos el pollo y dejamos cocer 5 minutitos para que se evapore el alcohol. Bien. ¿vale? Ya tenemos el pollo también dentro. A fuego alto dejamos reducir. Los primeros volátiles siempre son alcohólicos. Así que, como mucho, 5 minutos, ya se nos ha reducido esa bravura alcohólica que tiene la cerveza. Vale. Y entonces nos queda un guiso muy bueno. Y continuamos. Echamos la canela, echamos los 200 gramos de caldo de pollo, tapamos la olla y lo dejamos cocer durante 30 minutos. Ni más ni menos, 30 minutitos, al chup chup. Fuego medio, medio bajo y tendremos nuestro guiso, ¿eh? Claro, yo, o sea, siempre, fíjate, he oído yo, Carlos, que las abuelas siempre cocinaban a fuego así lentito para que todo saliera, sí, mucho mejor, ¿verdad? Claro, las abuelas, y aparte a fuego lento, pero porque al menos a mi abuela no la quedaba más remedio, ¿eh? Claro, también. No tenían cocina, tenían la lumbre. Efectivamente, no sé si sí, sí. Aquí pasaba en, sí, el, claro, monte, en la Puebla, claro, Montalbán. Sí, señor. Tenían el Aparición, donde hacemos las migas. Sí. Y ahí hacían todo, los arroces con conejo, hacían las patatas, pan, bueno, todo, todo, todo. Qué rico. Y qué saborazo, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Y esos cocidos ahí a la leña y a ese fuego, qué rico. Madre, Dios mío. Mía. Bueno, eso no tiene nombre. En cuanto a la semifinal, nos metemos de lleno, ¿eh? Ojo, ojo a Cayetana sobre todo, que si, ¿sí?, vemos y hablamos de avances, se lo ha tomado muy en serio, ¿eh? Sí, sí, Cayetana tiene potencial. Total. Hace Cayetana lo vale, ¿eh? Sí, una, sí, chica, sí, muy majita. Sí. Aunque bueno, también Loles y Fernando no se quedan atrás, que han avanzado. Estuvieron ahí dando consejos a Miguel Ángel en esa prueba de eliminación. Y gracias a eso, bueno, pues también él pasó con un plato muy bueno, como decíamos, del chef Toño Pérez. Sí. Pero que ahí va a estar la cosa, ¿eh? Entre ellos, aunque la mujer del cordobés, porque el cordobés ha dejado Masterchef, también está ahí, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, todos tienen posibilidades. Ahora llega el momento en el que cualquier fallo te vas a la calle y no hay vuelta atrás. Entonces ahora viene el momento más difícil. Nosotros cuando estábamos en la semifinal parecía que todo cambiaba, ¿no? Los que iban siempre por delante, los listillos, que éramos yo y Sally, nos quedábamos atrás, éramos los rezagados, y los que venían atrás dando tumbos se reforzaban y parecía que nos iban a adelantar y todo, ¿eh? O sea, ahora vienen las sensaciones, ay, la confusión, ahora es cuando viene la mayor confusión. Claro. Bueno, no nos, pues, confundimos cuando decimos que Carlos Maldonado estará en Fuera de Carta este jueves 1 de diciembre a las 20:30 a través de ese canal de Hipercor, ¿no, Carlos? Ahí está, en el canal de Facebook de Hipercor, estamos en Fuera de Carta y también os tengo preparado una receta de estas que se te va la olla. Va a ser un... Bueno, ya la tendréis que ver. Bueno, la tendréis que ver. La última, recuérdanos, ¿qué fue la última? Pues una merluza con salsa de ajo negro. Esa, joder, fue la última. ¡Qué maravilla! La podéis encontrar en YouTube, en el YouTube de Hipercor. Está toda la receta. Y no tiene desperdicio. Uh-huh. A mí, yo estoy enamorado de esa receta. Aparte que con esa receta conseguí deleitar al jurado en la final de Masterchef. Es verdad, es verdad. Oye, y estás enamorado también de nuestro país, porque has viajado a Cáceres y ahora te vas a Barcelona, creo, ¿no? Ahí está, vamos de camino, tío. Vamos de camino a lo de Cocinero del Año. Vamos a hacer allí un show cooking, a dar una ponencia sobre cocina tradicional con nuestro toque vanguardista, entre comillas. Sí. Ahí vamos, vamos allá. Vamos a ver qué tal sale la ponencia. Vale. Oye, como estamos en el último programa de la temporada, pues me gustaría que nos hablases de tu libro. Como Paco Umbral decía, el hombre, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues Carlos Maldonado, también me gustaría que, para que lo tengamos ahí en mente estas Navidades y luego cuando volvamos ya después de todas las fiestas, pues mucha gente haya comprado tu libro, Carlos. Claro que sí, hablamos todo lo que quieras de mi libro y eso te digo, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, Raúl. Pues cuéntanos, que nos quedamos en que ya estaba todo listo, lo habíamos mandado para la edición, en fin, ¿cómo, sí, cómo está? Ya se puede reservar el libro desde mi página web, que son www.chefmaldonado.com. Desde ahí puedes reservarlo y en diciembre, ya a principio de diciembre, ya está todo listo para mandároslo firmado a los 100 primeros. Que ya han pasado los 100 primeros, pero vamos a ampliarlo, voy a hacer aquí un chivato, vamos a ampliarlo a los que lo hayan reservado, a todo el mundo que lo haya reservado, le vamos a mandar firmado y dedicado personalmente. Ahora me mandarán, a lo largo de esta semana me mandarán el palé lleno de libros, para bien, que se los firme y los dedique a todas las personas que lo han reservado. Como siempre te digo, mira, este libro es más que un libro de cocina, ¿vale? cuenta mi vida, cuenta la vida, no mi vida total, sino la vida de muchos jóvenes, ¿no? De estos que hemos andado perdidos, que no sabemos por qué camino tirar. Uh-huh. Y al final hemos encontrado nuestra profesión dentro de las cocinas. Sí. Yo lo he encontrado dentro de las cocinas, pero que no desesperen los chavales, ¿sabes? Que lo pueden encontrar en cualquier sitio. Yo he hecho de todo. He sido vigilante de seguridad, he sido de todo, vendedor ambulante, socorrista, y no me he centrado absolutamente en nada. Fíjate. ¿Quién me iba a decir a mí que la cocina iba a haber sido mi profesión tan tan amada y tan deseada como y que la disfrute tanto como lo estoy disfrutando, ¿no? Uh-huh. Lo que es la... Así que cuento un poquito mi vida. Lo que es la vida. Es como un empujón a los chavales que están pasando por la situación que he pasado yo, ¿no? Que son muchos. Genial. Y todo esto alineado con esas recetas que también están muy presentes. ¿Cómo no? Tendré que poner más de 50 recetas gamberras, tío. Sí, señor. Bueno, pues estaremos muy atentos y nos marcharemos hasta esa librería para ver, para comprar ese libro de Carlos Masterchef, eso, el chef. Cocinando la calle, la llamamos. ¿Cocinando en la calle? Cocinando la calle. Ah, vale. ¿Y por qué cocinando la calle? Pues porque... llevamos el lema este de Somos Calle. Sí. Yo vengo, como ya he dicho, vengo de la calle, vengo de... soy un chico de barrio, soy un chico normal. Me he dedicado a la venta ambulante junto a mi padre. Nos hemos ganado la vida luchando día a día, ¿no? Como la mayoría de los talaveranos, como todos los talaveranos. Mm. Entonces, nunca hay que olvidarse de dónde viene uno. ¡Qué buenas palabras! Somos siempre de calle, somos lo que hemos sido siempre, solo que ahora se nos conoce un poquito más, ¿no? Me encanta. Pero seguimos siempre los mismos. Me encanta iguales. Hablar con Carlos Maldonado porque es un tío efectivamente normal. ¿Y sabes qué? Que todos esos tumbos a los que te referías de un lado hacia otro hacen a la persona pues más persona aún. Y eso a mí me encanta, de verdad, ¿eh? Porque sabes valorar absolutamente todo. Y se nota porque hace poquito que coincidía yo con Carlos y es impresionante el cariño de la gente hacia Carlos Maldonado. Lo tengo que decir, Carlos, ¿eh? Increíble. Sí. La verdad es que la gente se vuelca. Genial. Es increíble. Bueno, pues un día más con nosotros aquí el chef Maldonado para cerrar esta temporada. Simplemente, don Carlos, que pase usted unas bonitas Navidades en compañía de los suyos y volveremos a cocinar ya en 2017. Y eso sí, con su libro ahí, del que hablaremos también cuando regrese usted de cara a la nueva temporada. Ahí está, pues un placer haber cumplido esta temporada con vosotros, con todos los oyentes que son los que hacen que esto sea grande, eso no hay que olvidarlo jamás. Y muchas gracias, Raúl, tío. Un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos en 2017. Venga, hasta luego.